¡Ey! ¡Chocolate! ¿Qué tú haces por aquí, man? ¡Ey! Muchacho, óyeme. ¡Roberto, caminante! Hacía tiempo que quería verte, Chocolate. No me digas. Sí. ¿Está pasando? Que me entierren después de muerto, que estoy diciendo la verdad. Óyeme. Mira. Por la fiesta de mi Ocamba, man. Oficial de Catanga. Oye. Oye, Chocolate. Dime. Ven acá, chico. Hacía tiempo que quería verte porque quiero ver si hacemos una orquesta juntos entre tú y yo. ¡Ey! ¡Para luego de tarde! Bueno, pues ya vamos a empezar. Mira, muchacho, es más, está, querido. Bueno, pues vamos a hacer el álbum. Vamos a grabar juntos y hacemos el álbum y lo titulamos Juntos, Roberto Torri Chocolate. No, tú ves, estamos. Ah, ya, pues ya, ahí nada más. Por primera vez, Juntos, Roberto Torres y Chocolate y su nueva orquesta. Aquí en la